Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, hemos tenido ya la bruja avería de mano, como han escuchado nuestros queridos oyentes, como de pronto se cortó la sintonía ya clásica de Bacanal Musical. Bueno, pues vamos a irnos al programa directamente y vamos a poner música, pues bueno, pues habitualmente, ¿no? Música de los 80, vamos a poner mucha música americana y vamos a irnos con un grupo que se llama The Bombaps. Una banda que va en un solo EP del año 1984. Y esta banda está formada por Johnny Fistin, Tim Radley, Tom Edwards y Big Han. Vamos a escuchar la canción del año 1980, What Can I Do? A ver qué os parece. The Bombaps, What Can I Do, del año 1980. Vamos a irnos ahora con un poco de garaje, de música garaje de los 80, con este grupo que se llama The Groundbendinger Quinto, que es una banda de San Diego, de California, y que solo sacaron un LP allá en el año 1984. Y una canción que se llama All Black and Hard, de este mismo LP, ¿no? Que un LP se llama como el grupo, ¿no? Groundbendinger Quinto, ¡vamos! Come on. Last night I was digging in the cemetery. Up jumped a mine, all black and hairy, yeah. When he looked at me with his beady red eyes, and I'm telling you, I got quite a surprise. Zombies, ¿no? Que en el EP se ve pues un cementerio, unos zombies saliendo y cada uno de los miembros del grupo pues en una de las tumbas. Vamos a seguirnos ahora con un grupo que se llama WizKid, que bueno, este grupo no tiene nada que ver con el anterior, es más pop rock, y solo sacan un single en el año 1982. Voy por una canción que se llama Play Dirty, y este grupo hay que decir que está validado por Jeff Lanz. Vamos para allá mismo a escuchar esta canción, ¡vamos! I don't like your style. You always get your way by flashing a smile. a seguir ahora con un viejo conocido de Bacanal Musical, como es Moore Martin, y este Roaring in My Rolls, que ya hemos puesto alguna vez. Es que esta canción realmente es que me gusta mucho, no por remedio. Fantástica. Ahora vamos a irnos a Cleveland, a Ohio, con un grupo que va del año 77 al 81, que se llama The Wild Giraffes. Sabes que en inglés es un desastre. Sacan cuatro singles y un solo LP en el año 1981. Posteriormente ha habido un montón de recopilatorios que han sacado, bueno, por lo típico, las maquetas que tenían, grabaciones extrañas que sacaron, me parece que fue en el 2002, si no recuerdo mal. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Love Me. A ver qué os parece este Wild Giraffes. a cambiar completamente de estilo. Vamos a dejar este tipo de música para irnos con unas chicas, una pareja que se llama Amy Dewalt y Amanda Barrett, que van del 2004 al 2012, que la encontré por internet. Y la verdad que, bueno, que esta canción que os voy a poner ahora es que yo la llamé como, bueno, la defino como una canción muy simpática y muy alegre, y que tiene un estilo como de los años 30, una cosa así, y que mola mucho. Me gustó mucho cuando escuché, y la pongo hasta mismo, este Wilson Thinking de The Dirty Pops. Why does blood turn brown, it dries, and why do the tears well up in your eyes? Why didn't I learn to ride my bike when it was warm and sunny outside? Why can't little kids tie their shoes, and why can't the white people play the blues? Why can't I fall in love with you? It must be because of the seasons, when the leaves are falling from the trees, when the birds start flirting with the bees, when the wind starts blowing from the east to the west. Maybe you'll be the one that I like best. Stop forming, I can't complain, 'cause I think we might be in need some rain. When it starts pouring, don't hide away without me. Bought an umbrella big enough for two, but it feels pretty empty under here without you. I'm dry as a bone, but I'm still alone, I'm so gray. When you're standing in a puddle with wet feet, and your head is sore from pounding drops of sleep, when the cold and lonely hours put your heart to the test, maybe I'll be the one that you like best. Trees, when the birds start flirting with the bees, when the wind starts blowing from the east to the west, maybe you'll be the one that I like best. If the sky should open its eyes and cry from up above, let's shed some tears of joy and fall in love. Bueno, espero que os haya gustado a todos esta canción, porque voy a poner otra de estas chicas, ¿no? De Dirty Pops, que tienen, bueno, estaba con, lógicamente me puso por internet a buscar. Y curiosamente, pues en la banda original de aquella serie, La Anatomía de Grey's, que aún no habéis visto, yo no la vi, la verdad, porque yo no soy mucho de la televisión, de las series, este tipo de cosas. Bueno, yo sé que existía, ¿no? Y tiene una canción, pues en la banda sonora, de esta chica que se llama There's a Girl. A ver qué os parece. There's a girl that you might know. She's a friend, at least I tell you so. But it might surprise you to find there's something going on behind the door. When I'm asleep, it gives me time to think thoughts that I wouldn't dare speak aloud. I couldn't bear myself before a crowd. visto esa serie, pues eso sonará esta película, ¿no? Bueno, vamos a seguir con un grupo que se llama Fan Club, un solo LP del año 1982, que estaba formado por Karen Silva, voz, caja de ritmos, Reina Lebrie, bajo, Matt Montalvo, batería, y John Treta, guitarra. Vamos a escuchar una canción que espero que os guste a todos. Que no encuentro, sí, está aquí. Pensaba que la tenías pistada. Del año 1983, Just Another Kiss. Besing. Another Kiss 1983. Bueno, ahora la siguiente canción para mí es, bueno, es bastante emocionante porque voy a dedicarle la canción a Jairo, ya sabéis, a nuestro director de programación y también es responsable del programa Cinefagia, y a Sofi del programa de Sueño Cóptero, porque bueno, que son pareja, son matrimonio y han tenido un bellísimo y guapísimo niño el otro día ya en Cagüeñes. Y te quiero dedicarle esta canción de Modern Natural Sound de los Beatles, que yo creo que bueno, que es una canción muy bonita y no sé, tiene como eso, no sé. Pues para ellos y para ese niño que todavía no sé cómo se llama, por cierto, no me pregunte, que tiene días, no tiene más. Venga, pues para esta pareja tan increíble que tenemos en Radio Crash. Thank you. sun. All day long I'm sitting singing songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see her waters rise. Listen to the pretty sound of music as she escuchas la letra, la conoces, porque bueno, es fácil de traducir y no puede que tenga mucho que ver, pero es como una nana, o sea, es la música, parece como una nana a un recién nacido. Ahora vamos a irnos con los Kings, ni más ni menos, con esta banda que sabes que realmente me apasiona, de ese LP Give the People One What, darle a la gente lo que quiere. ¿Y qué quiere con lo que la gente? Pues que la gente lo que quiere es estar tranquilín, ser feliz y poco más. Es lo que quiere la gente y os voy a poner esta canción, Killer, ella es asesino de ojos, ¿no? Se podría deducir, de los Kings. I see so little hope in you, but so much despair. As I look in your eyes, I wonder what thoughts lead you there. Life means nothing to you, at least that's what they say. But it doesn't mean that you have the right to take life away. How are we to know what was going on inside your mind? You never let it show what was going on behind. Those killer's eyes. Say you were a poor boy, you know that life can be cruel. Hate built up from childhood, your world was a slum. But you haven't got the right to blow it to kingdom come. How could we know what it was like inside a killer's mind? It never really showed. Killer's eyes. fanatic with a mission. We all go through hell in some kind of way. Can you tell me what it's like to be there every day? When you were young, you had a vision. Why'd you go and do a thing like that? And now we see you on the television. Imagine our surprise when we saw you on the news. And the brothers came around and asked for interviews. I see so little hope in you, so much despair. As I look in your eyes, I wonder what was lingered there. Life means nothing to you. That's what they say, but it doesn't mean that you have the right to take life away. When you were just a child, you cried the way that other children cry. But how are we to know these children thought was from a prison? I see so little hope in you, so much despair. As I look in your eyes, I wonder what thoughts linger there. Life means nothing to you, at least that's what they say. But it doesn't mean that you have the right to take life away. Those killer's eyes, I see the whites of your eyes. Os recordamos que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM y un alzo muy fuerte a toda la gente que escucha Radio Pra en Nava. Bueno, me acaban de decir Susana que es en Eris, una mujer que se llama Eri, el hijo de Sofía y de Jairo. Me voy a enterarme ahora por WhatsApp, estas cosas modernas, que es lo que tiene, que enseguida te enteras de todo. Bueno, porque la verdad es que el otro día cuando estuvieron por ahí no les pregunté cómo se llamaba el chaval. Felicidades, amigos. Bueno, vamos a seguir ahora con Bacanal Musical, en este caso con el concurso del vinilo de 1 millón de euros. Voy a poner a un grupo que hemos puesto ya varias veces, Tuff Darts, un grupo de Nueva York, que coincidió con, bueno, con toda la gente, aquel movimiento de los años 70 ya en aquella ciudad, ¿no? Y ellos tocaron, empezó tocando en un club muy, muy famoso en Nueva York, donde tocó por gente como The Stranglers y cosas de estas, ¿no? Pretenders, que Stranglers, mira, Pretenders, que tocaron ahí y tal. Y me hay que acertar qué club es Nueva York. Ya os digo, perdón, que es un club muy... También tocó, por ejemplo, Television. Es un club muy importante de aquel movimiento que hubo en musical en aquella ciudad. Me tenéis que mandar la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es si regalos un single o un vinilo, digo un single, un LP, si me gustan las cosas, en casa, como siempre digo, ya sabéis, bacanal con K, bacanalmusical@yahoo.es. Os voy a poner una canción, no sé si os lo he puesto ya, Who's Been Sleeping Here. I wanna know. Bueno, el siguiente grupo que vamos a escuchar también es otro clásico que hay de Macana Musical, como es Paul Collins Beats. Y vamos a escuchar una canción, All Over the World, que yo creo que este ya, si lo he puesto alguna vez, en los más de casi 400 programas que llevamos aquí en Macana Musical, a lo tonto, que empezamos ya en el 2012. You say that you can have a good time, I don't doubt it, but it takes time, time to find what you got in your heart. Well, I've been searching such a long time just to find the, just to find the time to be at peace with myself. Qué bueno, Paul Collins Beat, uno de los grandes. Vamos a seguir con otros de los grandes grupos, como son el Flaming Groovies, que tocaron en Avilés hace bastante tiempo, que todavía siempre me arrepiento de no haber ido a poder verlos, escucharlos, ¿no? Un grupo que empieza, pues no sé, a finales de los 60, principios de los 70, y va por una canción del año 1938, I Heard Your Name, a ver qué os parece, y yo creo que esta canción nunca la puse, pero bueno, es un grupo que asegura calidad. Try trying to find a girl that's so fine, who won't treat me bad. No, she won't make me sad. I got a buzz in my brain, and it's turning into pain, and I'm not in the same since I heard your name. Poco a poco vamos acercándonos al final del programa, que siempre me da mucha rabia, porque aquí la verdad que la paso realmente muy bien y nos estoy muy contento que están con todos ustedes, con todos nuestros oyentes en esta santa casa que es Radio Crash, que ya sabéis que este año cumplimos 40 años, exactamente es en octubre, octubre del 85 cuando empezó esta radio libre e independiente a emitir en principio allá en Cimavilla, con esto Batalón, actualmente aquí en el polígono en Puerto de Tarna número 12. Y bueno, estamos preparando cosas. Bueno, ya se hicieron varias, se hicieron los cruces del Marqués. Está Minguín ahí el día 31 de mayo, sábado, en el campo del Ceares, me parece que es. Que hay una pinchada de música jamaicana, todo esto. Bueno, va a estar muy guay también. Y también la gente, esta la Fuima, también me parece que tienen un vermú. Bueno, vamos poco a poco. Cada programa va aportando diferentes cosas y vas a tener, pues bueno, pues en octubre el 4 tenemos un maratón de radio también, bueno, un poquitín de todo y siempre dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Que son las que son, pero siempre con toda la ilusión y las ganas del mundo. Vamos a poner una canción de un grupo de Estados Unidos en este caso, que hoy ha sido casi todo ha sido música americana, salvo los Kings, me parece, Off Broadway, USA. Y una banda de Chicago formada en el año 1977 hasta el año 1983, que es cuando se disuelven. Vamos a escuchar el Stay in Time, a ver qué os parece este grupo que seguramente no conozcáis. Every day when you turn away from your world. a ir terminando el programa de hoy con la banda italiana Radio Days, que aquí hemos puesto mucho de ellos, la verdad que me encanta, me encantaría verlos en directo. Así un día puedo, cuando vengan aquí a Asturias, me dijo que vino alguna vez, o algo me dijo Oscar, que habían ido por aquí, bueno, no pude ir, bueno, seguro que en el futuro podré verlos perfectamente. Y bueno, y tenemos la cosa ahora que cerró la sala Tizón, bueno, murió desgraciadamente Pepe Tizón, ya creo que sabréis todos, y ahora pues muchas de las bandas que al Tizón van ahora al Bola 8, que está encima Villa, y la gente de Rasgando Noir, pues están por ahí haciendo sus cosas. Un día veo yo vivo encima Villa, iba caminando y lo vi aquí los chavales este del programa de radio, que también tienen un grupo, y me decían, bueno, que ahora que a partir de ahora, por ejemplo los lunes, mira, pues un lunes es un buen día para ir a un concertillo por la tarde, ¿no? Lo aconsejo a todos. Además, me parece que es la voluntad o algo así, o bueno, muy, muy barato. Pues tener una cervecina y escuchar a un grupo de todo tipo de música, y no solamente es el punk, lo que se pone ahí. Bueno, vamos a poner esta canción de Radio Days, I Got a Love, que es una banda realmente fantástica. Radio Days es una bandaza, ¿no? Bueno, vamos ya a terminar, como siempre, con este clásico, os pongo siempre, de Big Star System, que es una canción preciosa, muy melancólica. Yo siempre digo que este programa es un poco melancólico, porque si pongo música muy antigua, pues siempre llamamos a nuestro querido amigo Eloy, que tiene pues sus 22 años y actualiza un poco lo que es Bacanal Musical. Pues me despido a todos vosotros, estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Intentar ser lo más bueno y lo más felices que podáis, ¿vale? Porque es importante, pues es eso, ser felices, simple y llanamente, y por lo menos intentarlo. ¡Hasta luego! Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you. Ooh. Won't you tell your dad?